Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 287, semana tras semana, de manera interrumpida. Aquí estamos llevándole lo mejor del rock y el metal que se está produciendo en estos momentos en este planeta llamado Tierra. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos una vez más, una semana más. Ya estamos a punto de terminar el 2024 y bueno, nos queda bastante material. Y bueno, en esta ocasión no podía faltar, pues bueno, lo nuevo que está saliendo y que nos mandan los diferentes promotores y las mismas bandas aquí a Estación Rock para que pues las demos a conocer, para que se den a conocer y sobre todo que ustedes, pues, amplíen su conocimiento musical en el género. Bueno, terminamos de escuchar a 13 Minutes, esta es una banda de Estados Unidos de rock alternativo que habían hecho una pausa, ahí habían sacado un disco hace ya como en el 2019, después ahí, bueno, tuvieron algunos problemas, hicieron una pausa, en el 2024 regresaron, pues no, James Kuczynski, que es el líder y baterista de la banda, pues reformó, ¿sí?, este proyecto y bueno, salió nuevo material, ya lo habíamos programado y bueno, James nos volvió a mandar otro correo pues con el nuevo tema que es el que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Pitiful. Es lo nuevo que acaba de salir de esta banda el pasado 15 de noviembre y pues nos los hizo llegar. Pues ya está la Estación Rock, está en sus contactos, sabe que nosotros lo tomamos en cuenta todo lo que está haciendo, así como todas las bandas que nos están enviando su material, porque aquí sí se escuchan. Y pues bueno, y anteriormente escuchamos a Butcher Babies, así se llama esta banda también de heavy metal. Ellos son originarios de Los Ángeles, se formaron en el 2010, ya tienen 4 álbums y 2 EPs, y este año 2024, el 11 de noviembre que acaba de pasar, acaban de lanzar este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Sincerity, con Heidi Shepherd en la voz. Esta banda, bueno, acaba de tener una baja importante. Esta banda de Butcher Babies contaba con dos vocalistas femeninas. Una de ellas precisamente es Heidi Shepherd, que es la voz que escuchamos en el primer tema con el que abrimos este programa. Y anteriormente, pues, estaba Carla Harvey. Ella decidió, pues, hacer una pausa en su carrera musical el año pasado antes de iniciar, pues, una gira que pues una gira importante que tuvieron en el 2023 por problemas de salud. De hecho, pues bueno, a Carla Harvey le diagnosticaron, pues tenía desprendimiento de retina, pues no, en uno de sus ojos, y bueno, los médicos le dijeron, pues hay que reposar, hay que entrar al quirófano, arreglar ese ojo, arreglar esa retina. Entonces, por eso es que Carla Harvey decidió, pues no, bajarse momentáneamente del barco. Vamos a ver si posteriormente, más a futuro, pues voy a que esté mejor de salud, pues bueno, la situación le permita, pues no, volver a integrarse. Por lo pronto, Heidi Shepherd se queda como única vocalista de Butcher Babies y bueno, con ella acaban de lanzar este tema Sincerity que nos los mandó The Metalist Promotion para iniciar pues esta emisión número 287 de Estación Rock. Y 13 minutos nos los mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Bien, antes de iniciar pues agradezco pues a todas las emisoras hermanas que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche en sus importantes medios, empezando precisamente por las que nos estamos enlazando en estos momentos en vivo y en directo. En estos momentos allá estamos en 414radio.com, radio414.com, allá en Lima, Perú, estamos en vivo transmitiendo, así que saludos a toda la gente allá de Perú, la buena escena rockera que hay por aquellos lados y hasta donde llega la señal de radio414.com. Hay también retransmisión de este programa los martes a las 11 de la noche. Este programa también lo puedes escuchar la siguiente semana también ahí por Radio 414. También estamos en vivo en radiometalhermosillo.com. Aquí estamos en vivo y también hay retransmisión de este programa el día de mañana sábado, los sábados a partir del mismo horario de 9 a 12 de la noche. También estamos en vivo ¿sí? Transmitiendo aquí en Hermosillo, Sonora, la base de operaciones de Estación Rock al norte de México. Estamos en Lobos FM 103.5, ahí estamos en tu radio, así están, o sea, si andas circulando, andas manejando en tu carro, bueno, sintoniza 103.5 FM, si estás en tu casa, pues ahí en tu grabador, en tu radio, en tu estéreo, pues bueno, también ahí vas escuchando cómo lo hacíamos en un inicio allá, ¿sí? El siglo pasado. Pues así es, cuando todo era el mundo análogo, no era digital, bueno, transmitíamos una radio normal con discos, con cassette, con cintas, y pues bueno, ahí transmitíamos por Radio Sonora en una frecuencia modulada, como lo estamos de nueva cuenta haciendo gracias a Lobos FM 103.5, la radio de la Universidad Durango Santander. También estamos transmitiendo en vivo en La Reconquista, no en vivo, no, estamos ya retransmisión los sábados, estamos ahí en Argentina en La Reconquista en radiotv.ar. Ahí estamos a las 5 de la tarde hora de Argentina. Los domingos estamos a mediodía en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. Los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche en Argentina. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com. A las 7 de la tarde estamos en Costa Rica en rockliveradio.online. Y como ya mencioné, a las 11 de la noche en radio414.com allá en Lima, Perú. Los miércoles estamos en el retornorock.com a las 4 de la tarde allá en Colombia, a las 9 de la noche en Venezuela, en 7rockradio.com los miércoles, y también aquí en México a las 8 de la noche, hora del centro del país, en malditaradio.net. Ahí estamos también los escuchando los miércoles. Y en Europa, los escuchamos en España a las 9 de la noche, hora de España, hora ya de Europa, en therockfm.online y rock66.es. Y a las 8 de la noche nos estamos escuchando los viernes en hackrockradio.website en Argentina. Ahí estamos, ahí donde se puede estar escuchando. Y aparte hay un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com y ahí se están subiendo todos los programas de Estación Rock, y no solamente los de Estación Rock, sino de muchos otros programas que se hacen también en toda Latinoamérica. Así que hay una gran variedad de programas interesantes de el rock, pues aquí en Latinoamérica, diferentes puntos de vista, muy válidos y, pues bueno, muy respetables. Vámonos con más música y vamos a arrancar. Seguimos ahorita, vamos a conectarnos ahí a nuestra transmisión que hacemos también a través de nuestras plataformas en redes sociales. Búsquenos como Estación Rock Sonora en Facebook e Instagram. Ahorita más al rato nos vamos a conectar en Facebook Live para que pues estemos interactuando. Ahí estamos. Vámonos ahorita con más música. Vamos a escuchar a Erion. Esta es una banda que nos manda Katia Cuña de Against Promotion. Es una banda de power metal sinfónico. Ellos son finlandeses, surgieron en el 2011 y ya cuentan con dos álbums en el 2018 y 2021. Y este año han lanzado ya tres nuevos temas. El más reciente, From an Empire to a Fall, el 1 de noviembre, y es el que estamos escuchando a continuación. Así que vámonos hasta Finlandia con Erion. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar este tema que se llama Behind My Semblance. Este tema lo viene interpretando una banda de black doom metal. Ellos son originarios de Bélgica. Nos los mandó ahí Mike Decon, un buen amigo, que es, su promotora se llama Hard Life Promotion. Ahí está, precisamente allá en Bélgica. Y nos manda cosas interesantes de aquel país, como esta banda que se llama Splendidula. Así se llama la banda, Splendidula. Y pues bueno, esta banda se formó en el 2008. Ya tiene 3 álbums en su haber. Y este pasado 1 de noviembre acaban de lanzar este tema que acabamos de presentarles, Behind My Semblance. Y está interesante el video, ¿sí? Porque, bueno, recrean en la personificación que sale ahí, ¿no? El personaje que sale en ese video de este tema que acabamos de terminar de escuchar, pues bueno, hacen una referencia o se basan precisamente en lo que viene siendo el personaje de la Catrina, famoso aquí en México, ¿sí? Que bueno, que es muy popular durante el 2 de noviembre, pues el Día de Muertos. Entonces coincidió, pues no, probablemente sea también ahí parte de la relación de haber sacado el tema el 1 de noviembre, pues no, el 2 de noviembre aquí en México se celebra pues el Día de Muertos, el día primero pues de los fieles difuntos. Entonces el video en cuestión de este tema de esta banda de Bélgica, bueno, el personaje que sale en ese video pues está maquillada su cara como si fuera una Catrina, ¿sí? Mexicana. Entonces pues bueno, bien que parte de la cultura pues de nuestro país, bueno, ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Y pues bueno, ahí está Splendidula, pues bueno, se basa pues precisamente en este personaje de la Catrina, pues para desarrollar pues este video sobre este tema que acabo de terminar de presentar, que acaban, como ya les comento, acaban de lanzar el pasado 1 de noviembre. Y anteriormente escuchamos a Aerion, esta banda de power metal sinfónico finlandesa, que pues bueno, están también ya presentándonos el más reciente tema que acaba de salir también el día 1 de noviembre. Bueno, ahorita vamos a estar, ya estamos haciendo ya los movimientos para conectarnos también en nuestra cuenta de Facebook Live. En un ratito más ahí vamos a estar ahí conectados para que pues bueno, también estemos interactuando también por ese medio, por nuestra fanpage. Por lo pronto vamos a continuar con más música y pues bueno, aquí les voy a presentar a esta banda que se llama Horizon Waves, ¿sí? Esta es una banda de metal progresivo, ellos son franceses, ¿sí? Se formaron en el 2018 con un EP que sacaron en el 2021 y este 11 de octubre, el mes pasado, acaban de lanzar su álbum debut. Y pues bueno, aquí lo interesante de esta banda, que en un principio, bueno, era una banda, vamos a decirlo así, normal, ¿sí? Por así decirlo. Y el año pasado pues decidieron hacer un cambio radical, pues no, en cuanto a su concepto, en cuanto a la forma de hacer música, y cambiaron pues no de vocalista. Bueno, el vocalista que estaba inicialmente pues decidió dejar la banda, y ellos, en lugar de decir bueno, vamos a buscar otro vocalista, dijeron bueno, vamos a hacer una apuesta fuerte, y optaron pues no por 2 vocalistas. Entonces, en este caso pues está François y Emil. Entonces ellos son la nueva par de vocalistas que tiene esta banda que se llama Horizon Waves. Y la verdad, muy interesante, muy suave, la verdad a mí me gustó. Nos hizo llegar esta promotora también nueva que se acaba de integrar también aquí a los contactos de Estación Rock, se llama Black Forge Promotion, y precisamente esta promotora nos presentó a esta banda de Horizon Waves. Así que vamos a escuchar pues lo que traen entre manos aquí esta banda francesa, muy buena, sobre todo la calidad interpretativa de sus 2 cantantes, pues bueno, es de ponerle un poquito de atención. Así que vámonos con ellos. Me puse en contacto también allá y bueno, nos mandan saludos desde Francia. Vámonos con Horizon Waves y lo nuevo que ellos están promoviendo de su primer álbum debut. Urban Jungle es el que vamos a escuchar el tema. Vámonos aquí en Estación Rock. Greetings! We are Hobbies and Red, a modern metal band from France. You are listening to our single called Urban Jungle on Estación Rock. Place and left and coming if she stayed alone in the earth. Kilmer Rock para reventar tus bocinas. Bien, ellos fueron Riojan, así se llama esta banda. Riojan es el apellido precisamente de la cantante. La esa voz que escucharon ahorita, pues bueno, líder también ahí de la banda, pues bueno, le dio su apellido al nombre de la banda. Ellos son finlandeses. También es una banda de metal progresivo que nos hizo llegar Inverse Records de aquel país. En 2022 lanzaron su álbum debut. Y pues bueno, el próximo 14 de febrero, el próximo 2025, van a lanzar, ya está la fecha oficial, donde saldrá su segundo álbum, ¿sí? Que de esta banda, que se va a llamar Kept, así se va a llamar el segundo álbum de esta banda, que sale el próximo año 2025, 14 de febrero hasta la fecha. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Edge, es uno de esos temas que vienen incluidos en ese nuevo álbum, que el segundo trabajo de esta banda finlandesa, que sale el próximo año. Y aquí se lo estamos teniendo como un adelanto, es un single promocional de esta banda finlandesa de Riohan. Y anteriormente habíamos escuchado de Francia a Horizon Waves con Urban Jungle, de esta banda también interesante que nos hizo llegar Black Forge Promotion. También esta nueva promotora que se acaba de sumar a las otras tantas que Estación tiene, pues ya más bien nosotros agregados con ellos, porque pues bueno, creo que ya se dieron cuenta de que nosotros sí los tomamos en cuenta, en consideración, pues de su material que nos mandan, y aquí los estamos nosotros programando. A nosotros obviamente que nos conviene, porque obviamente tenemos mucho más material para presentar a todos ustedes, y la invitación ahí está para todas las demás promotoras, y no solamente a las promotoras, estamos también haciendo la invitación a las mismas bandas, como en este caso una de las que acabamos de presentar al principio, la de 13 minutos, la banda de Estados Unidos, que pues bueno, nos los hizo llegar a través de una promotora, pero ya después hicimos el contacto personalmente y ya ellos ya tienen el correo, y ellos precisamente directamente nos mandan el material. Así hay otras bandas que vamos a programar aquí ahorita más adelante, hacen lo mismo, ¿no? Ya tienen el contacto de Estación Rock, que es el correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Ahí, grábenselo, apúntenlo por ahí, estacionrocksonora@gmail.com. Si se les olvida, pues entren a nuestras redes sociales, ahí en Facebook e Instagram, ahí está el correo también, y nos pueden mandar su material. Nosotros, por supuesto, los vamos a tomar en cuenta, y pues bueno, aquí los vamos a programar. Así que si tienes una banda o conoces alguna banda, eres amigo de alguna banda que anda buscando precisamente un foro para darse a conocer, pues bueno, pásale el correo de Estación Rock, estacionrocksonora@gmail.com. Vámonos ahorita con más música. Ya estamos cerrando la primera hora de Estación Rock con muy buena música. Y bueno, seguimos en Finlandia. La verdad es que, bueno, qué buena escena hay en aquel país, frío país. Más ahorita que ya estamos en invierno, obviamente allá pues es un frío también bárbaro. Pero la verdad es que la música que están haciendo es muy, muy interesante. Y a continuación, que precisamente que también Inverse Records nos hizo llegar esta banda. Es un dúo finlandés, es una pareja. Ellos se hacen llamar, pues, como se genera, como Dark Rock, ¿sí? El pasado 8 de noviembre acaban de lanzar su sencillo debut, este tema que se llama Apathy. Y su cantante Ana Lapala, ¿sí?, define la música, el estilo de este proyecto, que se llama Graveyard Angel, ¿sí?, como un estilo oscuro, duro y deliciosamente perturbador. Así describe la música que hace Graveyard Angel desde Finlandia. Y bueno, me puse en contacto con ella. Y bueno, nos mandan saludos desde allá, desde Finlandia. La verdad es muy interesante lo que están haciendo, pero la mejor opinión la tienen ustedes. Aquí nosotros estamos presentando este material que espero, como a nosotros, que también les llame la atención y les guste. Desde Finlandia, Graveyard Angel con Apathy. Este tema, bueno, es el primer tema que lanzan para darse a conocer desde Finlandia. Bueno, lo acaban de lanzar el pasado 8 de noviembre. Y aquí lo tenemos en exclusiva para todos ustedes aquí en Estación Rock. Greetings from the icy cold Finland. to everyone listening to Estación Rock. My name is Anna. I'm from Graveyard Angel. And the next song is called Apathy. I hope you'll all enjoy it and have a nice day. Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera. Y que seas feliz. Estación Rock. La radio que suena en todo el mundo. just a blind. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar, a mi gusto, una muy buena banda. Ellos son italianos, se llama Just Reborn, así se llama la banda, Just Reborn. Esta es una banda que nos mandó Wormhole Death, esta promotora allá en Italia también. Saludos para Carlo Bellotti, creo que lo haya pronunciado bien, este promotor de que nos manda pues cosas muy interesantes de aquel país, país de la bota. Pues ahí está, desde Italia, es una banda, como ustedes escucharon, de metal sinfónico. La voz de la cantante, pues ustedes ahí se dieron cuenta, una excelente voz, un excelente rango vocal. Y bueno, esta banda se formó recientemente en el 2021 y el este 8 de noviembre, este mes pues reciente, pues no, acaban de lanzar su álbum debut que se llama For My Mantis, así se llama el nuevo material, el álbum debut de esta banda que se llama Just Reborn. Si les gusta el género del metal sinfónico, esta es una banda que deben de buscar. Ahí está, obviamente con toda esta tecnología de comunicación, redes sociales, internet, bueno, tienen esa facilidad de poderse sentar a escuchar pues un poquito más si les llama la atención este género, y sobre todo pues bueno, en este caso en particular, a esta banda con una excelente voz de su cantante, Just Reborn, Strong on My Own, es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Pues bien, vamos a continuar ya para cerrar la primera hora de Estación Rock, y lo vamos a hacer con una banda de los Estados Unidos. Se llama Symmetria. Symmetria nos va a presentar este tema que se llama Pick Up the Ashes, levanta las cenizas de allá. Es una banda de heavy metal. Ellos se formaron en el 2016, pero tuvieron una pausa, tuvieron ahí, pues bueno, algunas diferencias, total que en el 2019 dijeron, pues bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Y bueno, después del 2019, pues regresaron el 2022, ¿sí?, con una nueva formación, obviamente con nuevos ánimos, nuevos aires, y este pasado 11 de octubre acaban de lanzar un nuevo trabajo con precisamente esta nueva propuesta, esta nueva formación, estos nuevos elementos. Es un EP titulado Where Go Wrong. Ay, se me trabó la lengua. Bueno, en español, ¿dónde nos equivocamos? A lo mejor, bueno, recordando pues esos problemas que tuvieron en el pasado que hicieron precisamente que esta banda hiciera esa pausa y se volviera a reformar. Vámonos a escuchar a Symmetria aquí en Estación Rock, Pick Up the Ashes, aquí en Estación Rock. Y pues bueno, también nos mandan saludos desde allá, desde Estados Unidos, aquí a Estación Rock, y a toda la gente que nos escucha aquí en todo el mundo. Vámonos con Symmetria aquí en Estación Rock. Hi, this is Symmetria. I'm Mike, Kev, Teddy, Brian, and Vince. And you're listening to Estación Rock, and this is our single, Pick Up the Ashes. Yeah. Take Bien, aquí estamos de regreso y bueno, con ellos, con Symetria, acabamos de terminar la primera hora de Estación Rock. Where did we go wrong? Así ya lo pronuncié, ya lo dije bien. Where did we go wrong? ¿Dónde nos equivocamos? Es el nuevo material de ellos, un EP, así se llama. Y donde escuchamos Pick Up the Ashes, levantando las cenizas de Symetria. Una banda que, bueno, se acaba de reformar con nuevos integrantes después de una pausa que hicieron en el 2019. Pues ahí tomaron esa decisión, pues no, de, pues bueno, hacer un impasse, pues para ver qué iba a proceder, pues no, si continuaban, si seguían, si simplemente ahí la dejaban. Y pues bueno, tomaron la decisión pues de regresar nuevamente con nuevos integrantes, y para este 2024, bueno, están sacando este material que nos hizo llegar Zach Moonshine de allá de Metal Devastation Promotion, este buen amigo que tenemos allá en Estados Unidos, muy movido en cuanto a la promoción de bandas de rock. Y bueno, nos comparte mucho material. De hecho, bueno, quisiera que vieran el correo de Estación Rock Sonora cómo está, ¿sí? De material, música es la que nos sobra. Y bueno, ese es el gran problema que a veces tenemos, que pues a veces 3 horas no nos alcanza para poner la gran cantidad de música que nos está llegando día a día, y eso obviamente que nos da muchísimo gusto. Bueno, vámonos ya sobre la segunda hora. Ya saben que estamos ahí conectados en nuestra cuenta de Facebook, ahí en nuestra cuenta Estación Rock Sonora, ahí podemos ir a platicar, y ahí hay buenos amigos que ya están conectados, que nos mandan saludos. Ahí está Miguel Duarte, Fernando Gutiérrez, bueno, ahí que nos presenta Sense of Noise. De hecho, ya los habíamos programado, pero bueno, pues los vamos a tener aquí de nueva cuenta. Ahí ya también tiene contacto con ellos Fernando, así que pues saludos por allá. Y pues bueno, también ahí Ram Sagan Ramón, ahí se está reportando con nosotros, dice que va a traer unas caguamas. También nuestro buen amigo José Alfredo Vázquez de allá en la Ciudad de México, que ahora que estuvimos el 6 de noviembre allá, una entrada así de visita de doctor, ¿no? Entra por salida, fuimos a ver a Mon Amart. De hecho, aquí traigo mi camiseta de Mon Amart, ¿sí? Que me la traje de allá de Ciudad de México, y precisamente nuestro buen amigo José Alfredo Vázquez pues nos hizo el favor de pues de llevarnos, traernos por ahí, ¿no? Del hotel al evento, y el evento de vuelta. Y la verdad, pues bueno, le agradecemos infinitamente, porque la verdad, estar en la Ciudad de México y no vivir ahí, no conocer ahí, y estar ahí en esa jungla, hijo de eso. No, es una locura, no es el tráfico ahí, la verdad. Y bueno, José Alfredo Vázquez, que bueno, su oficio ahí es taxista, pues obviamente pues ya está súper curtidísimo, pues no, de en esa locura de tráfico que es la Ciudad de México. Ahí también Ernesto Salas se está reportando ya desde Escobedo allá en Nuevo León. Fabián Arango pues también saludando a todos los músicos, también fue su día esta semana. Mi hermana Fernanda Mónica Laguna, pues muy bien, pues bueno, todos saludos a todos los que están reportando. Y bueno, les estoy adelantando de una vez, ya les digo, pues sobre todo pues a la gente, sobre todo aquí en Hermosillo, que nos está escuchando a través de Lobos FM 103.5, gracias ahí a Lobos y toda la gente que nos está escuchando. Bueno, aquí está, aquí en Hermosillo, pues bueno, vamos a tener pues la posada de Estación Rock, y están todos invitados. La posada de Estación Rock, el año pasado, bueno, hicimos un intento, pues sí, porque lo hicimos, ¿no? Fue un bomberazo, ¿no? Así salió de, ¿qué ondas? Ahí una cheve, si lo hacen, va, lo hacemos. Entonces en 2-3 días se organizamos y bueno, salió, no como quisiera, pero salió, y al final de cuentas pues nos divertimos, fue buena música, buenas bandas, tan es así que llegué a las 6 de la mañana a la casa, entonces ya sabrán cómo se puso. Entonces, obviamente, como ya quedó el precedente, bueno, entonces dije, me di a la tarea de que este 2024 pues lo vamos a cerrar de una mejor manera. Pues no, vamos a volver a hacer la posada un poquito mejor organizada, con un poquito más de tiempo, y es lo que estamos ahorita haciendo. Ya tenemos la fecha, es el jueves 19 de diciembre aquí en un bar. Es el más antiguo de aquí de la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, para la gente que nos está escuchando fuera aquí del estado de Sonora en México y también fuera de en otros países. Entonces, pues ahí está la invitación. Ya están confirmadas 4 bandas con las que vamos a trabajar, con las que van a estar, que nos van a ayudar, nos van a colaborar y pues se van a subir con gusto para estar en la fiesta. Ahí va a estar Easy Riders, va a estar también Six Line, va a estar Luxor y también se acaba ahorita así de apuntar ahorita ahorita que estaba platicando antes de empezar el programa, la banda de Antecedentes. Así que con ellas 4 pues vamos a tener pues esta fiesta pues que va a empezar a las 8 de la noche el jueves 19 de diciembre. Poquito ya, un mes estamos de esta fiesta, que están todos invitados. La idea es cerrar bien el año antes de las fiestas decembrinas con una buena dosis de rock and roll. Así que bueno, para la gente que aquí está en Hermosillo, que les gusta el rock, que les gusta la fiesta, pues ahí está la Posada de Sesos Rock, bienvenidos. Ahí está en la Bohemia. La gente que nos está escuchando afuera, si se les ocurre caer en este rancho, bienvenidos. Ahí les voy a invitar yo una cerveza y pues bueno, va a escuchar buena música. Vámonos ya sobre la segunda hora y estamos, bueno, como siempre se dedicamos la segunda hora al rock y al metal en español. Y vámonos precisamente con lo que hay allá en España. Y en España pues ya saben que nos estamos escuchando todos los miércoles allá a las 9 de la noche, 21 horas, hora de España y de Europa, en TheRockFM.online y Rock66.es. Ahí estamos, ahí los miércoles a las 21 horas, 9 de la noche. Así que vámonos hasta allá, a la madre patria, como le dicen también allá a España, con Invicti, vamos a abrir con ellos, una banda de heavy metal. Ellos son originarios de Sevilla, en España. Se formaron en el 2022 con un álbum debut en el siguiente año, en el 2023, apenas el año pasado. Y este 11 de diciembre, el mes que viene, ¿sí?, van a lanzar su segundo álbum, Evil Empire, que tiene pues un parecido la música. Así luego se me vino a la mente, salvo que ustedes pues bueno me hagan también válida su opinión, pues a mí se me hizo muy parecido a Sabotage, ¿no? Entonces, pero bueno, buena propuesta. Long Live the King, larga vida al rey. Invicti, de allá desde Sevilla, España, aquí, que nos hizo llegar esta disquera española de Demons Records. Vámonos con ellos para iniciar, bueno, la segunda hora de Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, seguimos platicando con toda la raza, con toda la gente que nos está ahí haciendo sus comentarios a través de nuestro chat en Facebook Live. Así que si ustedes tienen la oportunidad, pues un viernes, sobre todo, pues bueno, en el caso de los países donde nos estamos escuchando en otras ocasiones, sobre todo con cuando hay retransmisiones, pues obviamente que pues no se puede, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Cuando nos escuchamos en Colombia y todo eso. Pero bueno, a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, en otros países, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, en España, bueno, si tienen la oportunidad, pues no, sobre todo si tienen el tiempo, sobre todo por la diferencia de horarios, y pues quieren interactuar en vivo con nosotros. Nosotros estamos transmitiendo en vivo todos los viernes en la noche, de 9 a 12 de la noche, o bueno, como se acostumbra en otros países, de 21 horas a 0 horas, de 21 horas hasta las 0 horas, estamos nosotros transmitiendo todos los viernes, son 3 horas los viernes. Entonces, hay pues diferencias muy importantes, ¿no?, de horario. Por ejemplo, en el caso de Europa, pues donde estamos ahorita, que es el que es, tenemos el horario del Pacífico, entonces hay una diferencia de 9 horas, pues, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que para Europa, ahorita los viernes en la noche, para nosotros ya es sábado allá en Europa de madrugada, pues, ¿no? 6, 7 de la mañana. Entonces, habría que nomás checar, pues, ¿no?, la diferencia de horarios para ver qué tanto se pueden ustedes conectar. En el caso, por ejemplo, de Argentina, Chile, Uruguay, tenemos 4 horas. Brasil, tenemos 4 horas de diferencia. Con Colombia tenemos 2, con Venezuela tenemos 3, con Costa Rica creo que tenemos 1. Entonces, pues bueno, hay cuestión de ver si en un momento dado, pues, quieren, pues, interactuar con nosotros en vivo. Ya saben, estamos nosotros los viernes de 9 de la noche a 12 de la noche en horario del Pacífico, ¿sí? O el horario de Arizona, del estado de Arizona, allá en Estados Unidos. Nosotros estamos pegados, pues no somos frontera con este estado de Estados Unidos, Arizona. Entonces, ahí pueden ustedes más o menos llevar el horario. Con respecto a la capital del país, Ciudad de México, tenemos una hora menos. Entonces, ahí más o menos ustedes saquen cuentas para que, si en un momento aquí, oye, a ver, quiero conectarme ahí a Facebook y en vivo, a ver qué están haciendo, etcétera, etcétera, y mandar un saludito por acá y para allá, entonces, o comentar algo, igual. Porque ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ya una vez estuvimos platicando, casualmente estuvimos hablando de cervezas, precisamente platicando con un amigo que estaba conectado en Chile, otro estaba en Argentina, otro estaba en Uruguay, yo estaba aquí en México y otro en Panamá. Entonces, bueno, se hizo suave la interacción aquí en el chat de Facebook, hablando precisamente, pues, de las cervezas que hay en cada país y todo eso, ¿no? Entonces, está suave, ¿no? Está muy bien. Y pues bueno, ahí está. Y bueno, ahí está Carito, ya nos compartió el canal de YouTube. Ahorita lo voy a abrir para decirles cómo se llama. Y bueno, Fernando Gutiérrez dice que las chilas son las negras de las modelos. Pues sí, así es, ¿no? Las negras modelos. Muy bien, pues bueno, seguimos ahorita aquí con más música. Seguimos en España y nos vamos con otras dos bandas interesantes. Vamos a escuchar a Sagrat, así se llama esta banda de heavy metal. Ellos son de Valencia, que, pues bueno, lamentablemente el clima fue demasiado inclemente con esta comunidad ahí en España. Esperemos que puedan salir pronto, pues, de este estuvo feo lo que se vio, pues, en las noticias de cómo el clima, pues, no, el agua, pues, fue terrible, pues, no, el desastre que generó. Pues bueno, Sagrado, ellos son de allá de Valencia. Ellos se formaron en 1989, o sea que ya tienen bastante tiempo caminando. pero en 1997 hicieron un parón y es hasta después que 18 años después, en 2015, dijeron, ¿qué onda? ¿Lo volvemos, o sea, nos volvemos a juntar? ¿Lo volvemos a revivir pues a este muerto? Lo revivieron, dijeron que sí, y este 18 de noviembre han publicado un nuevo tema como adelanto a lo que será su nuevo álbum 30 años después del último que habían grabado, que va a salir a finales de este 2024. Así que vámonos con Caballero Templario, es el tema que nos presenta esta banda de heavy metal de Valencia, España, y después vamos a escuchar a esta banda muy conocida también en España de punk rock caótico, que acaba también de estar, está ahorita mejor dicho, promocionando su nuevo material, pero eso se los voy a comentar al término de este bloque. Vámonos primero a escuchar a Sagrat aquí en Estación Rock. Con coraje y con miedo. Kilmer Rock para reventar tus bocinas. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Caótico, nos lo mandó Maldito Records allá en España. Es una banda, como ya lo escucharon, de punk rock. Ellos son de Salvatierra, allá en España. Se formaron en el año del 2000, por ahí, 99-2000. Después de que había una banda, pues de ahí, de esa banda, surgió Caótico, ¿no? Que era Caos Etílico, ¿eh? Entonces, de esa banda de Caos Etílico, el cantante y el baterista dijeron, ahí nos vemos, si saben contar, no cuenten con nosotros. Entonces, se marcharon ellos dos y quedó el bajista y las dos guitarristas, Fonta y Aguayo y Aguayico, las dos guitarristas. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Se quedaron chiflando en la loma, como novia de pueblo, y dijeron, pues bueno, ya se fueron, nos dejaron aquí, y ¿qué hacemos? Bueno, pues le seguimos. Entonces decidieron, pues bueno, crear un nuevo proyecto, conseguir otro cantante, otro baterista, y de Caos Etílico surgió Caótico. Entonces, y de ahí, pues desde el 2000 para acá, pues bueno, ya han estado, pues bueno, prácticamente haciéndose notar, pues, ¿no? Ya tienen 7 álbums en su discografía y este próximo 31 de enero del 2025 van a lanzar su octavo trabajo, que es un, vamos a decir, una especie como de recopilatorio de lo mejor de Caótico, ¿sí? De hecho, este tema que acabamos de terminar de escuchar viene incluido en este disco que se llama 25, ¿sí? Así se ve en el disco, precisamente porque están ellos celebrando los 25 años de formación de la banda, que surgió precisamente de las cenizas de Caos Etílico. Ahí está, nos los hizo mandar Maldito Records, y bueno, aquí simplemente le estamos dando esta exclusiva. Así que Caótico de fiesta el próximo año, me imagino que muy movidos, han de estar ahorita pues prácticamente llenando la agenda de eventos pues para festejar en grande los 25 años que tienen pues de formados esta banda, que como ya les comento surgió de la desintegración de una que ya estaba ya formada. Bueno, vámonos, ahorita ya nos regresamos, dejamos España, nos venimos aquí, cruzamos el charco aquí al continente americano, y bueno, saludos muy especiales a nuestros amigos de Acero de Guerra, esta banda de power metal de Tijuana, que ahorita están tocando ahí en Tijuana, están arriba del escenario dando lo mejor, dando un super show, porque le están abriendo nada menos ni nada más que a Saratoga. Saratoga, pues bueno, se aventó una gira aquí por Latinoamérica, y bueno, este día están tocando ahorita allá en Tijuana. En Tijuana, y precisamente Acero de Guerra es la banda que les está teloneando, les está abriendo, y pues bueno, esperemos que les esté yendo muy, muy, muy bien. Y bueno, aquí simplemente les vamos a traer un nuevo tema que acaban de lanzar, precisamente de los que ya están trabajando, pues ya disco final de Acero de Guerra. Y esta banda, para la gente que, los rockers aquí del estado de Sonora, que les aviso, ellos van a estar de nueva cuenta, ya estuvieron aquí hace 2 años, pues un año más o menos estuvieron aquí, en Hermosillo y en Ciudad Obregón. Van a regresar a Acero de Guerra a Ciudad Obregón. Ellos van a ser parte, ¿sí?, de las bandas abridoras, ¿sí?, al concierto que va a ser el próximo 14 de febrero en Ciudad Obregón del próximo año, donde bueno, se va a presentar aquí Tierra Santa, esta banda que trae nuevo material. Obviamente van a estar en una gira promocional, y una de esas fechas va a ser Ciudad Obregón. Aquí van a estar en Ciudad Obregón el 14 de febrero, y Acero de Guerra viene de Tijuana a tocar de nueva cuenta aquí, ahí a Ciudad Obregón, ahora abriéndoles a Acero de Guerra, con otras bandas también aquí locales muy buenas como Omine Libitium, que ya tiene material nuevo, ahí son de Ciudad Obregón. También va a estar A Sangre y Fuego de Navojoa, de las bandas que van a estar abriendo pues previos pues a la presentación de estos españoles de Tierra Santa, que la verdad no hay que perdérselos. Así que vámonos con Acero de Guerra, Lluvia de Fuego, el nuevo material, la nueva canción que acaban de publicar, y que ahorita, porque ya les comento, le están abriendo el concierto a Saratoga allá en Tijuana. We'll be right back. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Infierno Divino. Esta es una banda de heavy metal de allá de Argentina que nos hizo llegar buen amigo de Maxi Almerón. Ahí Maxi Almerón que, bueno, nos presentó esta banda, muy buena banda de allá de Argentina, también muy buena escena allá en Argentina. La verdad es que nos mandan cosas muy interesantes, hay cosas muy interesantes, muy bandas muy interesantes. De hecho, ahí ya tenemos un buen amigo promotor allá, el famoso Nahualero de Mendoza, Ezequiel, buen amigo. Él radica allá en la ciudad de Mendoza, allá en Argentina, y nos ha mandado bandas muy interesantes ahí alternativo. De hecho, ahorita ya estaba platicando con él vía WhatsApp y ya me dice que ya la próxima semana, pues bueno, nos va a traer nuevas bandas de por aquellos lugares. Así que pues bien, bien, bien, ahí estamos. Adelante todo el material que traigan por ahí, adelante, bienvenido. Y ya saben, les vuelvo a comentar, si tienes una banda o eres amigo de una banda y esta banda anda buscando pues un foro donde dar a conocer su música, su proyecto, que los conozcan, que se escuchen, bueno, pásales el correo de Estación Rock, que es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Si no se te graba, bueno, entra en nuestras redes sociales, ahí estamos en Facebook e Instagram, mándanos un mensajito. Nosotros todos los días estamos ahí checando nuestras redes sociales, estamos subiendo información, estamos subiendo memes, etcétera, etcétera, y bueno, siempre estamos ahí en contacto. Y pues bueno, mándanos un correo, ahí está, incluso está el teléfono, ahí me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, como lo han hecho pues, ¿no?, otras bandas la semana pasada, de hecho pusimos dos bandas de un músico de origen, ahí nació en Egipto, pero vive ya radicado allá en Holanda, ahí en los Países Bajos. Y bueno, él vio la página, le llamó la atención y el teléfono, me mandó WhatsApp desde allá, desde Holanda. ¿Y qué onda? Tengo unas bandas, viene para acá, le dije, me manda el material. La semana pasada ya los programamos, ahí estamos en contacto por WhatsApp y todo muy bien, todo fine. Entonces, eso que hizo él, lo pueden hacer también ustedes. Así que, pues, lo están haciendo y qué bueno. Y los que no lo han hecho, pues ahí está la invitación, estacionrocksonora@gmail.com. Yo, después de recibir el correo, me pongo en contacto con ustedes y nos ponemos ahí de acuerdo. Incluso, pues hasta les puedo pedir algún saludo para que se integren más aquí a la programación de Estación Rock. ¿Cómo es el caso, sí, de En Exceso? En Exceso, esta es una banda local. Ellos son allá de Wison, como decimos aquí, ¿no?, del puerto de Guaymas. Guaymas, Sonora, es una ciudad aquí en el estado de Sonora. Para la gente que no nos ubica o en otros, cuando estoy escuchando en otros países, es un puerto que tenemos aquí en el Mar de Cortés, un puerto comercial, ¿sí? Llega barcos mercantes, cruceros, etcétera, etcétera. Bueno, en ese puerto, en esa ciudad, el puerto de Guaymas, bueno, es muy interesante porque ahí la escena es predominantemente punkosa. Les gusta mucho el punk. Hay muchas bandas de punk, obviamente, que les gusta. Me gusta mucho la escena de Guaymas porque realmente, a pesar de que les gusta preferentemente el punk, pero cualquier banda de rock o metal que les pongan, van y la apoyan y la van a escuchar, ¿sí? Entonces, eso es obviamente un super punto a su favor. Y bueno, en este caso, bueno, vamos a presentar a una de esas bandas puncosas de allá de Wison, que se llama En Exceso. Estuvieron haciendo una girita por ahí, y aquí lo interesante, y el mismo Víctor, el baterista de la banda, pues hace la invitación. Ellos, esta banda de En Exceso, van a ser pues una de las bandas teloneras, le van a abrir a Boycott, esta banda de punk rock española también muy famosa. Van a estar el próximo 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, en Guaymas, tocando precisamente ahí en el puerto. Y En Exceso pues va a ser una de las bandas que les va a abrir. Y pues bueno, vámonos con ellos, nos mandan saludos y obviamente también hace la invitación para que la raza vaya a Guaymas a ver este show, porque Boycott a lo mejor no vuelve a regresar, a lo mejor sí, pero si hay la oportunidad de ir a verlos, vamos a ir a verlos. Por lo pronto, Estación Rock, ahí va a estar en Guaymas. ¿Qué tranza, banda? Les habla Víctor, baterista del Exceso, desde acá de Guaymas, Sonora, para invitarlos a que escuchen y sintonicen el Exceso Rock. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Inner Force, así se llama esta banda que nos mandó NGP Promotion allá. Esta es su promotora. Salud para Néstor, ahí el bueno, ahí esta promotora que nos manda muy buenas bandas de Argentina, como esta de Inner Force, banda de power metal, como ustedes escucharon. Ellos son de Buenos Aires, se formaron en el 2013 y ya tienen dos álbums, y este pasado 12 de noviembre acaban de publicar este tema con video incluido, que se llama, ¿sí?, My Will Be One. Done, My Will Be Done, My Will Be Done. Es el tema que acabo de terminar con Inner Force, My Will Be Done. aquí en Estación Rock. Y bueno, ahí estamos ahorita. Bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando y sobre todo que estamos ahí interactuando pues ahí a través de nuestra cuenta de Facebook. Arturo Ochoa ahí nos está saludando, de ahí es desde Morelia. Jaime César Martínez allá está en Los Cabos, Baja California Sur, se está reportando. Angélica de Santiago Rivas ahí está en Tijuana. Daniel Jiménez anda todo empolvado, anda allá en el terreno, por ahí andamos. Y bueno, también quién más, Fernando Gutiérrez allá desde Toluca, Estado de México. Carito allá anda en Chihuahua, arriba de la bicicleta. Mau Cáceres allá está en Morelia, ahí dándole. Roberto Barreras aquí, el Rey Bufo, pues ahí también están reportando. Miguel Duarte allá en Rocky Point. Rams allá aquí en Hermosillo. Y bueno, pues son de los que ahí han estado reportando con nosotros. José Alfredo Vázquez allá en la Ciudad de México, un gran amigo, pues bueno, siempre nos conocíamos a través de redes sociales y ya, pues bueno, ya hicimos clic ahora que estuvimos allá en la Ciudad de México, ahora a principios de este mes. Pues qué suave, bien que se estén reportando todos. Y ya saben que aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, ahí está nuestro amigo César Borrego. ¿Qué ondas aquí, Cesarín? ¿Qué ondas? Ahí está tu camiseta, pues, ¿no te reportaste? Ahí está, se está empolvando. Ahí me dices qué ondas, todo te veo. ¿Con cuántas caguamas nos reportamos? Y ahí estamos. César Borrego, saludos, Cesarín, por ahí, ahí andamos. Bien, vámonos ahorita rápido y precisamente haciendo caso a una complacencia, una petición que nos hizo nuestro buen amigo Fernando Gutiérrez allá de Toluca Rock. Bueno, que nos recomendó esta banda que se llama Sense of Noise. Bueno, esta banda nosotros ya la habíamos programado aquí en Estación Rock, entonces no es nueva para nosotros, ¿sí? Pero bueno, cuando nos dijo Fernando, sale, viene para acá. Luego cuando me dijo el nombre, dije, me parece, ya lo conozco. De hecho, pues bueno, ahí Nipsen Solís, saludos por allá a Nipsen Solís, que es el que nos ha estado mandando toda la información y el material de esta banda ya de Ciudad de México. Y la verdad, muy buena banda, le están haciendo muchas ganas. Y pues una banda que ellos definen como Modern Latin Metal, ¿sí? Bueno, allá de Ciudad de México. Y bueno, ahí estamos. Vamos a escucharlos, con ellos vamos a cerrar la segunda hora aquí de Estación Rock. Between Two Worlds, entre dos mundos, nos presenta Sense of Noise. Bueno, una petición de nuestro amigo Fernando Gutiérrez. Y saludos a Sense of Noise, ya son parte de la producción de Estación Rock. Y aquí, bueno, haciendo eco pues a la petición de uno de nuestros fans de Estación Rock. Está suave la banda, ¿eh? La verdad que sí. Sure. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Sense of Noise. Esta es una banda de Ciudad de México, reciente formación, pero bueno, los músicos ya tienen experiencia de mucho tiempo atrás. Simplemente, bueno, se alinearon los planetas, coincidieron en gustos, en lo que traen el mismo proyecto, y bueno, materializaron en esta banda que se llama Sense of Noise. Ya los habíamos programado más o menos como ya por el mes de julio, agosto, por allá. Nipsen Solís, ahí es integrante de esta banda, nos hizo el contacto, ¿sí? De hecho, así como se los acabo de comentar hace unos momentos, bueno, el correo de estacionrocksonora@gmail.com es precisamente para eso, para las bandas, para los promotores, para que nos manden el material, así como lo hizo Nipsen, para darnos a conocer a Sense of Noise. Después una promotora también nos volvió a mandar el material, ya lo teníamos, o igual recibimos el material y adelante, ¿no? Entonces, todo lo que sea promoción, difusión, apoyo a las bandas, Estación Rock para eso es. El objetivo de Estación Rock siempre ha sido ese desde un principio. Cuando empezamos este proyecto allá por los años 80, en 1986, bueno, salieron muchas bandas locales, ¿sí? En aquel tiempo, pues, obviamente, el alcance pues era limitado, era una radio en frecuencia modulada, el alcance era con las repetidoras que tenía en aquellos años la radio donde transmitíamos, que era Radio Sonora, pues bueno, el alcance era al estado pues de Sonora, la región ahí de Sonora, y era limitado, pues, ¿no? Pero aún así, bueno, tuvimos pues esa proyección dentro del estado, y las bandas locales de esa región que empezaban a surgir ahí, bueno, nos hacían llegar su material, ¿no? En aquellos años, pues ahorita pues te mandan un correo, ¿no? Y tú ya lo bajas WeTransfer y lo que tú quieras, MP3, guapo, y lo que tú quieras. En aquel tiempo nos mandaban un cassette. En un cassette nos mandaban eso. Y, o sea, y la grabación era ponerle una grabadora, ponerle rec play enfrente y tocar. Y así como se viera. ¿Sí? Entonces, en un cuarto ahí donde están ensayando, ok. Y ya eso le decíamos, traemos un demo. Ok. Entonces, eso lo poníamos, o sea, no nos importaba que no se oyera bien, pues que no tuviera la excelencia de un buen estudio de grabación. Lo importante era darles esa motivación, pues, ¿no? A las bandas, ¿no? A esos jovencitos, pues, que llegaban con nosotros, que ahorita pues los vemos, ¿no? Ya los saludamos, ya ahorita ya bien peludos, ¿no? Bien grandes, ya canosos y todo eso, y siguen tocando. Pero los vemos, dije, pobre, qué buena onda, ¿no? Que al menos nosotros pudimos, pues, ¿no? Ayudarlos en de nuestra parte, ¿no? En darlos a conocer, en motivarlos, pues, ¿no? O sea, poníamos el que venían ahí con esa desconfianza, ¿no? A una radio y nos irán a pelar, no se van a reír de nosotros, nos van a tomar en cuenta. Entonces, adelante, véngase para acá, los pasamos, les ponemos el micrófono enfrente, platicamos con ellos. Poníamos la música, poníamos este cassette mal grabado, que se oía no muy bien, pero lo poníamos, ¿no? Entonces ellos, al escucharse pues en una radio, esa era la motivación que se ocupaban. Entonces ahí yo siento que nosotros como Estación Rock en ese entonces, pues bueno, creo que impulsamos, ¿no? De cierta manera, pues a que bandas crecieran, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cafra, por ejemplo, que ahorita pues ahí andan tocando, andan de gira, creo que están en Guadalajara en estos momentos. Surgieron en 1986, ahí andamos. Y hay otras muchas bandas aquí locales que también en su momento empezaron en aquellos años y nosotros les abrimos las puertas. Entonces, esa misma filosofía la seguimos ahorita manteniendo ahora pues con esto nuevo, pues, ¿no? De estas tecnologías del internet y todo esto, que ahora obviamente lo hemos expandido pues a nivel mundial. Entonces me dice, oye, tengo una banda, ¿apoyas al movimiento underground? Claro que sí. Ok, ¿dónde son? No, pues somos de Holanda, somos de Rusia, somos de Polonia, somos de Argentina, somos de Brasil. Ah, ok, véngase para acá. Entonces así lo estamos manejando y nunca vamos a dejar de hacer eso, ¿no? Entonces, la idea es que el movimiento crezca, se siga manteniendo y, pues bueno, aquí estamos. Vámonos, ya estamos sobre la última hora y vámonos con esta banda italiana que tiene un nombre en español. Se llama Buena Madera. La verdad es que me llamó mucho la atención. Es un power trio muy interesante y obviamente que estas bandas que a veces me llaman así la atención, a veces las busco un poquito más de información. Y bueno, como en el caso de Buena Madera, pues me puse en contacto con ellos, porque ellos se pusieron en contacto con nosotros directamente, ¿no? Entonces, sí le voy a preguntar a Renato, ¿cómo dio con Estación Rock? Pues, ¿quién le dijo? Pues, ¿cómo se hizo del correo de o la información o la página o dónde nos localizó? Porque sería interesante, le voy a preguntar. Entonces, bueno, en el caso de esta Buena Madera, es una banda de metal alternativo stoner, ¿no? Ellos son de Padua, ahí en Italia, se formaron en el 2006 y ya tiene un álbum debut del 2020 y este 2024, el próximo 6 de diciembre, van a lanzar su segundo trabajo titulado Core. El tema, pues, que en el que abordan, pues, las frustraciones, las depresiones, o sea, situaciones ahí que a veces nos suceden en el día a día. Pues bueno, vamos a escuchar a Buena Madera y, bueno, nos mandan saludos desde allá, desde Padua, en Italia. Buena Madera. Suena bien esta bandita, ¿eh? I'm Renato, guitarist of Buena Madera, a band from Italy. We are thrilled to be guests of the Station Rock. Let's go! Bien, aquí estamos de regreso, Visions of Morpheus. Así se llama esta banda que acaban de terminar de escuchar. Una banda de metal progresivo. Ellos son de Ontario, allá en Canadá. Ellos se formaron en el 2021 y el año pasado, el 2023, lanzaron su álbum debut. Y para este 2024 han lanzado de manera individual 5 temas nuevos. El que escuchamos salió el pasado 12 de abril, ¿sí? De esta banda de Visions of Morpheus, que este 2024 no han sacado disco nuevo, pero han estado activo publicando temas que, bueno, han estado terminando y los han estado subiendo, publicando. Se llama más interesante, bueno, son de las nuevas propuestas, bueno, lo que te da ahorita las nuevas tecnologías. Hay bandas que me gustó esa idea, me dijo, ¿sabes qué? Estamos nosotros publicando el disco, vamos a sacar el disco el próximo año, por decir algo. Y dice, el disco tiene 8 temas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a estar sacando los 8 temas, un tema, y luego al mes que sigue el otro tema, y el entonces vamos a publicar los 8 temas para que la gente escuche los 8 temas. Cuando terminamos de publicar las 8 canciones, entonces vamos a sacar, a publicar el disco ya completo. Entonces ya la gente, ¿sí? Ya debió haber escuchado todo el disco completo. Entonces se me hizo una estrategia muy interesante, ¿sí? Entonces muy suave, muy creativo, muy bien. Entonces, bueno, en el caso de Vision of Morpheus, bueno, ya tienen 5 temas publicados en este 2024. Entonces probablemente cuando terminen, a lo mejor faltará un tema o dos o un tema más para terminar este 2024, y el próximo año a lo mejor ya lo van a juntar todos en un solo material. Entonces, bueno, no sé, vamos a esperar, pues, ¿no? Que en este caso la promotora, pues en este caso Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, bueno, nos aclare el punto. Él siempre nos está mandando, por lo menos nos está mandando diariamente, nos está mandando de 6 a 8 correos con bandas nuevas, ¿sí? Entonces material tenemos, entonces ahí va a estar. Bueno, vámonos ahorita, ya nos queda un poquito menos de 30 minutos, pero suficientes para meter muy buena música y todavía tenemos bastante buen material. Vamos a escuchar a Downrider. Downrider es una banda que nos hizo llegar Katy Acuña, es una amiga promotora que ahí está allá en Europa, Against Promotion, así se llama ahí su agencia. Esta es una banda de Doom Heavy Metal. Ellos son portugueses, ellos son de Portugal. Se formaron en el 2004, ya tienen 5 discos, el más reciente Five Signs of Malice, ¿sí? 5 signos de la maldad, pues acaba de salir el pasado 3 de octubre y la verdad se oye muy bueno. Así que vamos a darle paso a escuchar a Downrider. Es una buena banda. Buena banda. Bien, ellos fueron Down Rider. Esa es una banda originaria de Portugal, que, bueno, nos hizo llegar Katia Acuña de Against Promotion, banda de Doom Heavy Metal, que como ya les comento, se formó en el 2004, ya tienen 5 álbumes y el pasado 3 de octubre acaban de sacar el más reciente, donde, bueno, escuchamos este tema 12 Severed Heads, es el que viene incluido pues en el más reciente material de Downrider de Portugal. Bueno, vámonos ahorita con más música. Estamos ahorita pues bueno tratando de pues cerrar de la mejor manera, y sobre todo porque estamos ahorita platicando en nuestro chat de Estación Rock ahí en Facebook, nuestra fanpage, y pues bueno, tenemos ahí a un seguidor, Arturo Ochoa, que bueno, lamentablemente su mascota, ¿sí? Pues bueno, el día de mañana, pues a Puca, pues la van a dormir, pues ni modo, la ley de la vida, pues para allá vamos todos, y bueno, también a las mascotas también les toca. Ella es más temprano, ¿sí? Tiene la vida un poquito más corta que nosotros, pero creo que en tu caso, Arturo, creo que tuvo una buena vida. Creo que se va contenta tu mascota a, bueno, no sé, a un mejor lugar. Esperemos, yo digo que sí. Y pues bueno, ahí estamos. Entonces, pues le vamos a dedicar una canción a Puca, ya que ella está escuchando en estos momentos el programa de Estación Rock. Puca, ánimo, o sea, ya lo que viste, lo viste bastante bien, y creo que te vas contenta de este mundo a otro plano. Y pues bueno, ahí te vamos a despedir ahorita en un momento más. Así que vámonos ahorita con Heathen Hearts, esta banda de Dead Punk Hardcore. Ellos son de Finlandia. El pasado 13 de noviembre lanzaron el tema All My Friends Are Dead. Todos mis amigos están muertos. Es su versión. Esto es un tema original de una banda muy, o sea, muy reconocida, muy famosa allá en Noruega, que se llama Turbo Negro. Que bueno, obviamente brilló allá en la década de los 90 con muchos problemas, mucha polémica, etcétera, etcétera, pero dejaron pues un precedente, ¿no? Turbo Negro. Y uno de esos temas que era parte del repertorio de Turbo Negro era All My Friends Are Dead. Y esta banda de Heathen Hearts de Finlandia, bueno, hicieron su propia versión de este tema original, porque ellos, ¿sí?, esta banda, pues toman a Turbo Negro como una gran influencia para lo que son ellos como banda. Así que pues vamos a escucharlos. Nos lo mandó también Katia Cuña de Against Promotion. La verdad, la propuesta que hicieron ellos, la versión del original que hace esta banda, está muy suave, me gusta. Friends are dead. All my friends are dead. Got kicked in the head. All my friends are dead. All my friends are dead. All my friends are dead. They got slapped in the head. All my friends are dead. I always knew that they would end up like today. They bought them all and then they bring me every day. Hey. Estación Rock. Rock. Bien, ese fue All My Friends Are Dead. Todos mis amigos están muertos. Es un tema original de la banda noruega Turbo Negro, que, bueno, versionaron esta banda finlandesa de Heaten Hertz, que nos acaba de mandar Katy Acuña. Y, bueno, acaban de sacar este tema recientemente, el pasado 13 de noviembre. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Que Turbo Negro ha sido una gran influencia para el desarrollo de esta banda. Por eso es que sacaron este tema, pues, ¿no? Precisamente como a una manera de reconocer, pues, ¿no?, la influencia que tuvo esta, que ha tenido esta banda en el desarrollo de Heaten Hertz, y pues de cierta manera también pues rendirle homenaje pues a Turbo Negro, que pues bueno, ahí anda, creo que todavía anda funcionando, pero bueno, el cantante ya se retiró. Bueno, ha tenido varios problemas y muchos cambios de formación. Luego en otro programa posterior vamos a tomar, fíjate, porque es interesante la historia de Turbo Negro, y sería bueno sacar algún un especial, pues, ¿no?, de esta banda. Bueno, por lo pronto, bueno, vamos, ya estamos sobre la recta final y vamos a escuchar a esta banda de Australia que ya habíamos programado, precisamente nos volvieron a mandar material. Se llama Where the Devil, ¿dónde está el diablo? Así se llama la banda, ellos son de Australia, ya los habíamos programado. Y pues bueno, este primero de noviembre sacaron un nuevo tema. Y bueno, desde Australia se acordaron de Estación Rock y dijo, ¿sabes qué? Ahí te va, para que nos los programes, para que se escuche allá en el continente americano y hasta donde llegue Estación Rock. Y pues bueno, aquí está, desde Australia, Where the Devil. Ya tenían rato, tenían ahí 2 años más o menos, año y medio ahí que no sacaban nuevo material, y se acaban de reportar aquí con este nuevo tema, Counting Breezes. Aquí está Where the Devil. Gentlemen, all I'm asking you to do now is to witness a demonstration of the possibility of movement within the fourth dimension. We'll be right back. Bien, volvemos ya para despedirnos. Ya estamos ya prácticamente en la recta final. Where the Devil, ¿dónde está el diablo? Allá, esta es una banda de metal de Australia que, bueno, ya la habíamos programado anteriormente, pero tenían tiempo de que no habían sacado nuevo material. Ya se acordaron de nosotros y, bueno, nos acaban de mandar el nuevo tema que, con el que dicen, aquí estamos todavía vivos y coleando y nos estamos moviendo. Counting Breezes es el tema que nos mandan desde Australia. Y pues bueno, ya nos vamos, ya estamos por despedirnos, prácticamente nos vamos a despedir, no sin antes pues agradecerles su atención y sobre todo pues bueno, hacerles la invitación para que la próxima semana nos sigan sintonizando. Y bueno, vamos a despedirnos con una petición especial. Nos vamos a despedir de Puka, la mascota de Arturo Ochoa, que lamentablemente el día de mañana pues la va a llevar allá al veterinario para pues que la duerman. Ya pues bueno, su ciclo de vida ya terminó, pero creo que Arturo Ochoa le dio una buena calidad de vida. Creo que se divirtió bastante con él y bueno, yo sé que la vas a extrañar, Arturo. Él nos pidió pues un tema para despedirla. Ella, Arturo Ochoa, ahí está su mascota escuchando Estación Rock. Así que, Puka, pásatela bien, vas a estar mejor. Y pues bueno, Marcos Eduardo Espinosa, saludos, tarde, profesora, va a Puerto Peñasco por la chamba. Órale, te traes unos camarones por allá. Muy bien, Arturo. Puka, ahí estamos, pásatela bien, aquí está. Pues Tarkus de Emerson, Lake and Palmer, una petición especial y dedicada para Puka, esta gran mascota que tuvo Arturo Ochoa, que lamentablemente pues mañana parte a otra dimensión. Nos vemos la próxima semana con más rock y metal aquí en Estación Rock. Pásensela suave, diviértanse.